gracias por estar acá, por acompañarme a mí y a la dirección. Sí, asumo con muchas expectativas, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de aportar a lo que se venía haciendo y bueno, y sumarme al equipo de trabajo, que ayer estuve conociendo a la gente. Es un equipo increíble que está trabajando arduamente. La temática de la niñez es compleja y están poniendo mucha fuerza, mucha garra en lo que se está haciendo y estoy dispuesta a acompañar y a sumar en todo lo que pueda. ¿Por qué decidiste sumarte? ¿Te llamó Leandro? ¿Qué fue lo que te dijo? Por lo que tengo entendido, el señor intendente tenía varios currículum y la verdad que no sé por qué me habrá elegido. Yo creo que habrá visto mi perfil. Tengo 25 años de experiencia en la docencia, soy docente de nivel inicial. Vengo trabajando desde hace muchísimos años en lo social, con adolescentes, con jóvenes. Y bueno, y esa es mi temática de toda la vida, de trabajar desde mi vida, ¿no? Lo que realmente me ha importado a lo largo de todos estos años. ¿Cuál va a ser la primera medida que querés implementar? Mira, primero ver todo lo que se está haciendo, todo lo que se está trabajando. Todo lo que se ha hecho bien hasta este momento lo voy a seguir implementando, voy a seguir acompañando, lo vamos a seguir desarrollando y bueno, y después ver en qué se puede hacer, qué se puede hacer, ¿no? En qué se puede proyectar. Después te has manifestado claramente a favor de las dos vidas y sabes que ese es un tema bastante particular y un tanto polémico. ¿Cómo se va a garantizar el derecho a la niñez teniendo esta particular visión de la vida, de las cosas y hasta del aborto, que es un tema que nos traspasa a los argentinos? Sí, yo voy a trabajar para que se cumpla el derecho superior del niño, ¿no? Y yo me voy a acatar a las normas legales que nos rigen en esta sociedad. Bueno, ¿qué querés decir con eso, digamos? O sea, porque eso es una cuestión más general. Mira, primeramente que mis criterios no le van a importar, porque yo me tengo que acotar a lo que es la ley. Y lo que el juez diga, me voy a tener lo voy a tener que respetar. También dijiste en la campaña que no ibas a apoyar ningún candidato que esté a favor del aborto. Mm. En el caso de Kronenberger, que es el candidato de Alto Laguirre, está a favor. ¿Cómo vas a compatibilizar con eso? El candidato tiene su convicción y yo tengo las mías. Y vamos a seguir en esa postura. ¿Y respecto a la educación sexual integral, también estás en contra o a favor de que se dicte en las escuelas? No, por supuesto que estoy a favor. Por supuesto que estoy a favor. Yo creo que cuando uno le enseñas a los niños educación sexual, pueden disfrutar de una vida sexual plena cuando tengan la edad suficiente para hacerlo. ¿Crees que va a jugar en contra que vos seas la esposa de Roberto Torres, que también tiene la misma visión que vos respecto al aborto y hasta tener un enfrentamiento con las personas que tienen un pañuelo verde en su cabeza o en su cuello? Mira, nosotros no tenemos ningún tipo de enfrentamiento con nadie. Cada uno tiene su ideología y tiene su manera de enfrentar la vida. Lo que nosotros vivimos como matrimonio es algo nuestro y nosotros luchamos y militamos por lo que creemos. Como todo el mundo tiene el derecho de hacerlo. Él lo hará desde su lugar y yo lo haré desde el mío. ¿Te molesta que le digan que son antiderechos? Sí, la verdad que sí, me molesta, porque yo creo que no somos antiderechos los que defendemos la vida. Al contrario, creo que somos pro-derecho. ¿Por qué? Porque yo defiendo el derecho del niño a tener una sexualidad, a tener una vida, a tener padres, a tener. Pero primero tengo que defender el derecho a su vida. Cuando el niño tiene el derecho a vivir, va a tener y va a poder disfrutar del resto de los derechos. ¿El derecho de la mujer dónde está? ¿En qué sentido? El derecho de la mujer violada, violentada, porque también se sabe que en un embarazo, por ejemplo, de una violación. ¿El derecho de la mujer violada se. ¿Cómo te lo puedo decir? El derecho de la mujer violada va a ser restituido cuando su perpetrador, cuando ese violador cumpla la condena que tiene que cumplir. ¿Y el de ella? Porque estás hablando del violador, el de ella como mujer. El de ella tiene el derecho a ser defendida. Tiene el derecho a a que su vida sea respetada, a que ese violador cumpla con la condena que tiene que cumplir por haber lastimado y abusado de esa mujer. Yo creo que eso lo que va a ser restituir su derecho. Por supuesto que el dolor y eso, todo eso hay que acompañarla, hay que estar con la mujer. La mujer está dolida, necesita todo tipo de políticas que sanen su corazón de mujer lastimado. ¿Cómo te llevas con los movimientos feministas? Yo soy feminista, yo defiendo a la mujer desde toda la vida, porque soy mujer y quiero ser defendida. ¿Pensás convocar este grupo para poder charlar, para poder tener hasta alguna perspectiva de alguna actividad? Yo estoy dispuesta al diálogo, a charlar con todo el mundo. Creo que eso nos va a hacer bien a todos. Creo que esta grieta que se formó entre aquellos y estos, lo único que hace es dañar la sociedad. Cuando nosotros tenemos que juntos tratar de ver de qué manera podemos ayudar a la población toda entera.